con B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Amigos y amigas de Mamá Universitaria, yo soy Gaby Ordóñez y este es un encuentro más en Mamá Universitaria todos los miércoles a las 19 horas por Radio CCE.com. También ya la Mayra se está conectando en el Facebook, por eso es que ella misma nos saluda. Pero queremos nosotros dar la bienvenida a todos ustedes ya que se conectan y es un gusto para nosotras estar aquí nuevamente compartiendo todas las cosas que hemos preparado para este día. Queremos también recordar la semana pasada que tuvimos nuestro aniversario con unas lindas mujeres, hicimos un círculo maravilloso de mujeres, contamos experiencias de maternidades, unas maternidades también bonitas, otras maternidades un poco no tan bonitas, pero todos llenas de experiencias, llenas de conocimiento que nos enriquecieron mucho. Saludos a la Ruth Montenegro, quien cantó, y que siga en su lucha con su hijita Valentina, ella que nos movió tanto el corazón y la recordamos con mucho cariño. También a la doctora Caramelo, mi linda, feliz cumpleaños de Caramelo, como dices tú, que en tu vida siempre haya mucho, mucho amor. Queremos también saludar a María Pía, que estuvo aquí tan linda y esperamos nuevamente tenerte en micrófonos. Verónica Cortés, quiero mandar un saludo, ella nos escucha desde Guayaquil. También nuestra emprendedora hermosa Yadira Guanulema, que también nos acompañó y estuvo con su esposo, estuvo con su guagua, porque ellos sí ya saben maternar en tribu con su esposito. A la Carlita linda, que te extrañamos, un abracito, un besito, y siempre estamos pensando en ti y esperamos pronto que nuevamente regreses a nuestros micrófonos. Quiero saludar a la profe Martita, también que nos estuvo acompañando, a la profe Jime, Steffi Bella también, y todos los que se nos escapan, pues también que estuvimos con bastantes, también los que no nos pudieron acompañar, también muy agradecidos porque nos escucharon, porque estuvieron con nosotras y porque siempre los saludos y los mensajes que nos daban y nos llenan siempre de mucha, mucha alegría. Y vamos ahora a recordarles también unos audios, unos mensajes que nos mandaron también nuestras amigas. Me dice la María Pía, dice, gracias linda por la invitación, bendiciones para tu camino. Mayra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, amigas y amigos de Mamá Universitaria. Estamos acá con una súper invitada que ya la vamos a presentar más lueguito. Pero ¿cómo están, amigas y amigos? La Gaby estaba recordando nuestro aniversario de la anterior semana. un encuentro, nos tomamos la Radio Casa de Cultura Ecuatoriana. Le agradecemos mucho al profe Pato, al director de la radio, quien nos permite ocupar este espacio público, ¿no? Y hacerlo nuestro. Claro, y más que todo en estos encontrares que también nos dijeron, sí hay cómo hacer eso aquí afuera, no sabían, nos decían. Creo que nosotros rayamos aquí también en este espacio cuando se nos ocurre hacer cosas que no se suelen hacer, ¿no? Entonces, y gracias a la apertura también de tener aquí a gente maravillosa que siempre viene y nos acolita en los micrófonos y estamos juntos para saber que no estamos solas también, las maternidades debemos llevarlas en tribu. Y así lo estamos haciendo, May. Uh-huh. La maternidad es sinónimo de colectivo, de colectividad, de apoyarnos, de contenernos. Y pues hoy tenemos un súper cumpleañero que se llama Yurak, hijo de nuestra querida locutora Carlita, que ya mismo regresa a micrófonos, le esperamos. Esperemos que la vida lo bendiga siempre, lo cuide, lo proteja, porque es un niño hermoso, ¿no? Estuvo también aquí en el encuentro, en el aniversario. Ya está caminando y ya nos veía, y la fotito que se dejó tomar así como... todo un galán, lindo, ¿no? Todo un señor, ya está. Bonito. Saludos, Carlita, felicitaciones, y celebra ese guagua como se lo merece. También nos mandó un audio por nuestro aniversario, Ana Cifuentes. Llegó nuestra amiga, mi compañera de la universidad. Hola, bienvenida. Toma asiento. Ya le presentamos, ya mismo están varias mamás embarazadas conectadas. Tú eres hoy la vocera de todas ellas. Ya le presentamos y les vamos a hacer escuchar un audio que nos mandó una mamá que no pudo asistir al aniversario, pero estuvo viéndonos y escuchándonos en nuestra transmisión. Hola, Mayra, querida, ¿cómo estás? Disculparme, no pude asistir, ya no alcancé, acabo de salir de mi clase con mis guaguas y me tocó quedarme más tiempo porque hoy día tuve reunión con los padres, entonces eso, estoy en eso, estoy súper cansada, ya no alcancé a ir, espero que tengan un súper lindo día, un encuentro maravilloso que puedan festejar, celebrar y pues... Ya sabes que cualquier cosa, cualquier iniciativa, pues me uno. Y espero que, bueno, podamos reunirnos pronto los dos para seguir haciendo cosas y sigamos conspirando. Te mando un fuerte abrazo, felicitaciones por todo tu esfuerzo, por todo lo que haces. Es maravilloso que sigas creciendo como profesional y sobre todo como compañera, como madre. Entonces... vamos que vamos, querida Mayra. Te mando un fuerte abrazo y cariños en casa. Chao. Chao. Querida Ana, muchas gracias. Muchas mamás nos mandaron sus mensajes que no pudieron asistir a nuestro aniversario, pero les mandamos un fuerte abrazo. De hecho, le mandamos un fuerte abrazo a todas las mamás que se dieron cita acá. Papás, también tuvimos la sorpresa de que no solo vinieron mamás, sino vinieron papás y en reglas, y también participaron y también jugaron y también nos contaron sobre sus maternidades, sobre sus paternidades. Les agradecemos mucho, les agradecemos por participar y ser parte de nuestros retos a diario como mamá universitaria, proyecto que tiene mucha más vida y que le vamos a dar más vida, ¿cierto, Gaby? Así es, muchos proyectos, muchas ganas de hacer, pues también la sorpresa de ese día era que mamá universitaria se va a hacer fundación. Sí. Y estamos en eso ya para crear, crear esta fundación que nos va a ayudar a impulsar más proyectos, más ideas que tenemos, que queremos gestar muchas cosas para Mamá Universitaria, y más que todo porque recordemos que Mamá Universitaria, esta radio y revista, nace de la necesidad, de la fortaleza también, de las ganas de decir, no estoy sola, y por qué yo no puedo estudiar, por qué yo no puedo prepararme. Y a pesar de que yo no fui la gestora de esto, sino fue Mayra, yo me he unido porque siempre ha sido esta lucha de lo normativo, ¿no? Primero tienes que terminar tus estudios, después casarte y después tener a tu bebé. Pero ¿qué pasa si no? ¿No es cierto? Entonces, la estigmatización de todos esos esos eventos ante los demás. Entonces, no, si ya te metiste a tener guagua, ya no puedes hacer nada más. Ya tienes que cumplir tu rol de madre, y eso es lo que importa. Y muchas veces, sí, es así, ¿no? Y lo aceptamos, lo normalizamos, pero hay una chispita donde alguien dice, no, ¿por qué sí? Entonces ahí es donde nace, ¿no? Se rompe los límites. Y dice, no, yo me niego, y tengo que... Entonces, Y el encuentro de mamás del otro miércoles empezó así, les pusimos que metan una pelotita en un tarro, pero no les pusimos ningún límite, no había una línea donde lanzar la pelotita, tú podías acercarte y meter la pelotita, ¿no? Pero desde donde yo lancé, lanzaban todos. Entonces yo les decía, o sea, yo no puse ninguna orden antes, y podían acercarse y meter la pelotita, entonces esos eran como los límites que hemos ido rompiendo a través de ser mamás. Para ser mamás y para maternar con mucho amor en esta sociedad que tiene muchos limitantes, hay que ser una mamá sin reglas, hay que ser mujeres sin reglas, como las que tenemos hoy en cabina. Así es. Gatito, póngale audio, yo escucho, mamá universitaria. Yo escucho mamá universitaria. Y antes que la Gaby empiece a mencionar, vamos a mandar un saludo ya a nuestro amigo Dani, que está conectado. Muchas gracias, Dani, por estar conectado, mamá universitaria, por escucharnos, por informarte, por ser parte de esta colectividad, de estos encuentros. También a la familia de nosotras que están en casa, ¿no?, que nos están acompañando, al compañero de vida, al guagua, también, que están ya conectadísimos con la mamá universitaria. Y también quiero mandar, estaba un mensaje ya del Steffi Bella, te mando mensaje, y también dice... Saludos y besos a la Mapu, por ahí ya vamos a leerle bien. Felicitaciones también. Y también queremos recordarles que estamos cocinando nuevas recetas y nuevas cosas para conspirar todos estos encuentros en los miércoles junto a mamá universitaria. Recuerden que la maternidad y la paternidad debe ser considerada sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Y por eso hoy conspiramos maternidades con la temática. Hoy conspiramos, es Semana Mundial del Parto Respetado, y hoy pues queremos que las mujeres embarazadas tengan un espacio, que conozcan, que dejen sus miedos de lado, y que más que todo que sepan que hay mujeres que las contenemos, que ya hemos pasado por eso, y que podemos contarnos, podemos compartir, podemos reflexionar. Hay una frase de Michelle Odent, Gaby. Dice, porque para cambiar el mundo primero hay que cambiar la forma de nacer. Cuando una mujer se queda embarazada, sabe que las semanas que se van añadiendo a este fardo de tiempo que es el embarazo son también la cuenta atrás de esa separación ineludible que es el parto. Una cuenta atrás que se vive con gran incertidumbre, no solo por cómo se desenvolverá el proceso en cuestión, sino también por cómo será el acompañamiento y la atención del mismo. Y vamos a escuchar el audio que has preparado, ¿no?, para entrar en la temática. ¿Sí? Vamos al segmento Aprendiendo y Criando. ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres, y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando, un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. Historia de un parto. Ella lo eligió por la unidad de neonatos, aunque sabía que tener un parto respetado dependía del personal que atendiera. Lo elegí por ser el único hospital público de Cantabria con unidad de neonatos. Cuenta. Acudió en enero de 2017 y aunque deseaba un parto respetado, se encontró con prácticas como la rotura de bolsa sin que la informaran. Y aprovechando un tacto, presión por ponerle la epidural, maniobra de Kristeller y una episiotomía que la tuvo mes y medio sin poder sentarse y 15 meses sin poder mantener relaciones sexuales. Relata que desde el principio el trato que recibió fue de nulo respeto por un parto de evolución espontánea, y que aquello hizo que se sintiera aún más vulnerable. Tras más de 12 horas sin apenas poder moverse, y cuando el momento del expulsivo se acercaba, le realizaron hasta en dos ocasiones la maniobra de Christelle. Lo hicieron tras anunciar que la iban a ayudar. Entraron tres ginecólogas en la sala. Una de ellas se subió encima de mí y, aunque yo chillaba de dolor, siguió. También utilizaron forceps sin explicar lo que estaban haciendo y en todo momento solo hablaron de una ayudita. Listo, escuchamos un testimonio real de lo que pasa en el momento del parto, pero no se olviden que estamos aquí en Mamá Universitaria, y quien no escucha Mamá Universitaria, recuerda que yo escucho Mamá Universitaria en la cocina, en el cuarto, con tus hijos, con tus perros. Envíanos tus fotos o videos cuando estés escuchando Mamá Universitaria en vivo o cualquier momento del día que te conectes. Conéctate también aquí, envíanos a tus videos al 098-495-7330 o al 099-475-8083 con el hashtag Yo Escucho Mamá Universitaria. Te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. La cita es aquí entre amigas y amigos los miércoles por www.radiocce.com o también por la página web. Que ya lo dije, ya lo acabaste de decir, estoy media distraída ahora, estoy con este tema de por frecuencia 940 AM y estamos en Facebook Live con arroba mamá universitaria 1. Déjanos tus comentarios que nosotros lo leeremos. O te puedes descargar la app en tu celu, Radio CCE, y nos escuchas todos los miércoles a las 7 sobre maternidades, estamos hablando, o a nuestra línea telefónica 2220966. Conéctate y pregúntale, que está la Mapu, que ya la vamos a presentar ahorita. Gaby, ¿quién es la invitada de hoy? Porque mi otra invitada yo la voy a presentar. Ya. Bueno, pues estamos aquí con María Paola de la Torre, una linda compañera también que compartimos aulas cuando estábamos aprendiendo de dulas. Ella es terapeuta en gestalt y procesos creativos, enfocándose en la conciencia y la escucha del cuerpo. Obtiene su profesorado de yoga y biomecánica y a lo largo de estos últimos años perfecciona su práctica brindando clases de yoga pre y postnatal, conocimientos que complementa con la formación de acompañante perinatal y postnatal doula, siendo todas estas herramientas integrales y desde su propia búsqueda sobre los procesos y etapas del cuerpo de la mujer. Sostiene círculos de mujeres y brinda talleres de salud holística femenina para acompañarnos en nuestras diferentes etapas, desde las profundidades del cuerpo y sus sensaciones. Bienvenida. Hola. Gracias por la invitación. ¿Y acá? Hoy celebramos la Semana Mundial del Parto Respetado, lema 2019, el poder de parir está en vos, y aquí está una compañera, amiga también de la facultad, dichosa. Yo cuando te vi en Facebook ya como mamá pancita, digo, tiene que estar en mi cabina de radio, tiene que estar acá. ¿Y sabes por qué? Porque es muy importante contenernos. Gaby y yo ya pasamos por un parto, la Mapu no es mamá, pero nos va a contener, sabe mucho sobre partos, nos va a contar sobre su proyecto ahora que va a vivir. Y ahora tú, Sai, en una nueva etapa de tu vida, cuéntanos un poquito de ti, preséntate tú. Yo me acuerdo de esas empanadas súper ricas que me mataba la Sai en los desayunos de la Faxo. O sea, íbamos sin desayunar a clases, yo ya mamá y la Sai llevaba sus ricas empanadas, imagínate. Ya eras mamá desde ahí, Sai. Nos ayudabas un montón. Alimentando a los demás. Pero ahora todo, con la mamá y la chica, todavía sigo cocinando muy rico. Ay, ya. ¿Qué cosa me dicen? Muy bien. Sí, muchas gracias por haberme invitado. Es un gusto estar aquí. Realmente en esta etapa totalmente nueva para mí, ¿sí? Y la verdad, ya escuchando un poco lo del testimonio, escuchándolo de ustedes, todo este proyecto, me emociona un montón porque realmente para mujeres como yo, que esto es totalmente nuevo y que de alguna u otra forma jamás pensamos que nos iba a pasar, las experiencias aportan un montón. Y al menos yo sí tengo un montón de, de dudas y preguntas. La SAI es la vocera de las mamás embarazadas. Sí. Así que cualquier duda, cualquier novedad. Bueno, queremos mandar saludos a Carlita Michelle, que ya está conectada. Steffi Rodríguez, nuestra Steffi Bella, saludos a Mapu, te mando muchos besos. Jonathan Javier Rosales, hola, dice. Y Lolo Sánchez, Lolo querida, ¿cómo te mando un abrazote grandote, gracias por escucharnos. Ella es de un grupo y también le mando saludos a los grupos SOS, Amigas Apoyándonos. Tenemos también un grupo también que hemos creado ahora que se llama Mami, Club de Mamis, Pasiflora, Ecomedic, y ellas también que ya se nos conectan y estamos contentos de tenerles aquí, unas nuevas invitadas que nos escuchan. Bueno, y vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Del parto respetado. La semana del parto respetado desde el 2004 se ha venido gestando gracias a UNICEF y a una asociación en Francia donde ellos empiezan a cuestionarse el parto respetado y cada año, como este año del 2017, empiezan con cada año una temática diferente sobre el parto respetado, concientizando a las mamás, porque muchas mamás dicen, ¿sabías que había una semana del parto respetado? ¿Sabías? Yo no sabía. Entonces la semana del parto respetado es en mayo, por el mes de la mamá. Y dice, las mamás tenemos derechos. Y todos se sorprenden, porque yo también cuando yo estuve también haciendo, estudiando, ¿no? Y dije, la mamá ha tenido derecho. Yo no sabía cuando estaba embarazada. ¿Y qué derechos tiene? Entonces, por ejemplo, en el 2012 se hablaba sobre el derecho de elegir dónde, cómo, cuándo y con quién parir y nacer. En el 2013, silencio, mujer pariendo, bebé naciendo. En el 2014, parir es poder. En el 2016, mi cuerpo, mi decisión, mi bebé, y ahora es el lema, mi poder. El poder de parir está en vos. Está en vos. Y es totalmente cierto. Sí, ¿no? Entonces, desde los derechos, Mapu, querida, derechos. ¿Por qué crees que debería la mamá tener sus derechos? O sea, ¿por qué la mamá se ha limitado y hemos aceptado todas esas cosas, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, no es recién, desde hace muchos años, que por qué la mujer tiene que estar tan asistida a un parto cuando se supone que es mi derecho, cuando se supone que yo... Mapu, una pregunta antes, o sea, si va a relación, ¿tu mamá te ha contado sobre su parto? ¿Cómo naciste tú? Sí, yo realmente le he preguntado también, como que creo que es una manera muy bonita de también empoderarme de mi información, ¿no? Como de cómo me dieron a luz, cómo estuvo mi mamá, cómo fue. Y bueno, ella me dijo que salí como jabón. De una. Ay, qué bonito. Que casi ni me sintió y que se fue rapidísimo. Y también, bueno, creo que todo parto también conlleva este dolor también de que se abren las caderas y que todo lo que está pasando en tu cuerpo, pero también es un cambio y una transformación gigantesca. Desde el dolor y también yo creo que desde el placer, como de dar vida. Y soltar también, ¿no? Y soltar y también parirse a una misma. O sea, creo que sí es parir un guagua, parir un hijo o una hija, pero también es parirse como otra mujer. Donde nace, otra nace madre. Un bebé, nace una nueva mujer. Eso es totalmente. Una nueva mamá. Una nueva mamá y un nuevo papá. También una nueva familia, un nuevo nidito. Y creo que tiene, o sea, tu pregunta más, o sea, lo que me contabas. Era más el tema de por qué debemos nosotros exigir nuestros derechos. Porque son nuestros derechos, o sea, porque realmente creo que desde el momento ahora se ha dado como la gran oportunidad y aprovechar los medios, aprovechar estos espacios tan bonitos que al final igual es un gran círculo de comunicarnos y poder dar visibilizarnos y sensibilizarnos ante lo que es el parto respetado, nuestros derechos de cómo, cuándo y dónde y con quién, si quiere que sea una clínica, con quién, cómo, con qué luz, con qué temperatura, si quiero abrazarle a mi guagua al momento que llega, el clampeo oportuno, o sea, como háblanos del clampeo, eso es lindo, ¿no? Porque hay unas partes donde te dicen, yo puedo decidir de mi parte, pero el rato del rato te hacen lo que quiero, porque dice, puja y calla y puja. Realmente como que pasa mucho y cuando he hablado igual con las mamás con las que acompaño en mis clases es como justamente darles toda la información o por lo menos en clase, por clase decirles como esto del clampeo oportuno es sobre el cortar el cordón umbilical, como darte tu tiempo, tu momento. O sea, justamente para mí tiene una conexión especial la placenta con el bebé, la placenta con la madre. En tradiciones antiguas se trata mucho de que la placenta es como el otro hijo de tu bebé. O sea, como tú, el otro hermano, perdón, de tu bebé, y es otro hijo tuyo. Entonces es como darle toda esta información al momento que haces el clampeo oportuno, quiere decir que le des el tiempo hasta que deje de latir la placenta. Uh-huh. Y así como toda esta información, no solo como, bueno, de nutrientes y procesos, también es como toda la información de esta gran placenta que le acompaña a tu bebé durante el tiempo de gestación. Entonces, tiene esta parte mágica y esta parte también teórica, se podría decir, que es defender nuestros derechos a partir del clampeo oportuno, de poder mirar tu placenta, de que te pongan a tu bebé justamente al momento que apenas das a luz, de poder elegir como justamente quién te acompaña, si es una doula, partera, tu esposo, mamá. Eso creo que son como los derechos primordiales. De ahí hay como un montón más, ¿no? Cómo es el trato, cómo quiero que sea antes mi trato, antes de entrar a labor de parto. Claro. Una duda que tú tenías, a ver, cuéntanos. Bueno, yo quería aportar eso, que yo, por ejemplo, sí quisiera que mi esposo me acompañara. Uh-huh. Pero lamentablemente, eso quisiera preguntarles a ustedes, la situación en nuestro país, ¿cómo está ante esos temas? Porque sería maravilloso que todo fuera así, que nosotros decidamos. No. La mayoría de mis compañeras me dicen que, por ejemplo, si se van al seguro, no pueden acceder a todos estos derechos. Usualmente tiene que ser, por ejemplo, que vayas a una clínica y pagues una cierta cantidad de dinero y puedas ya tú decidir. A ver, yo antes de perderme, yo creo que estar informadas es súper clave. Uh-huh. Si llegas desinformada, yo no sabía que era un tacto y estaba ahí. Y a mí el primer tacto me hicieron en la mañana, a las 9 de la mañana, y yo a las 11 se me rompió el agua fuente y a las 2 di a luz. Así de rápido. Yo nunca supe que fue un tacto. Yo solo fui a abrir las penas y me hicieron el tacto. Y ahí supe que fue un tacto. Eso, ¿no? Exacto. Entonces, primero, te nada, bien informada, súper informada. Y sí, son derechos. Donde tú des, en la particular o en la pública, donde tú des, yo creo que desde ahí empieza nuestra maternidad. Ahí. Tienes que defender tus derechos, o sea, seas la mamá loca, la mujer gritona, está tu acompañante, si va a ser tu esposo, y tiene que ser tu esposo, tiene que vivir su paternidad desde el primer momento. Para mí hubiera sido genial. A mí me convencieron, a mí me dijeron, ¿quiere que entre su esposo? Yo sí, de ley, porque mi mamá estaba canquito, yo di a luz en la costa. Entonces yo sin mamá, yo quiero a mi mamá, cuando se me rompió el agua fuente, pero no estaba mamá, entonces estaba el esposo. Y me dijeron, ¿quiere que entre su esposo? Le digo, sí, dale, y tiene que estar adentro conmigo. ¿Quién me va a coger de la mano? ¿Me va a decir qué está pasando? Y ellas mismas luego me dijeron, no, mejor que no entre, porque por mucha sangre se va a desmayar y le vamos a tener que atender a él también. ¿Cómo vamos de sangre? Ya, entonces no que entre, no, tienes que venir a saludar, ¿no? También tienes que contarme. Entonces, te convencen, y es porque no estás muy bien informada, porque también no estás como muy empoderada, muy respaldada. Yo ya me sentí sola. Entonces, sí es, creo que desde el primer momento, desde ahí, justo desde ahí, aunque te digan que eres la histérica loca, porque eso es lo que dicen, tienes que defender tus derechos, porque ya viene tu guagua. Aquí en Ecuador, por ejemplo, recién hace unos años está haciendo este tema, pero está en papeles, lastimosamente, ¿no? Está como ya legal, ya está, la Organización Mundial de la Salud tiene los lineamientos. ¿Cómo has planeado tu parto, Sai? Yo quiero que sea parto natural, normal. Y justamente como una gran herramienta también que te puede ayudar es, bueno, a mí me ha servido mucho leer, ponte, googleas, plan de parto. Y eso puedes presentar también como a tu marido te está acompañando. Y eso ayuda mucho. Y aquí lo que pasa es que también depende la ginecóloga, depende de la matriz, depende si es proparto. Hay médicos también con el respeto que se merecen, también ginecólogos que dicen, no, yo prefiero cesárea, y yo a todas mis mamás les hago cesárea. Y por cualquier cosa, por cualquier motivo, o les dicen, no, pobrecita, no vayas a sufrir en el parto. Entonces, como dicen, pobrecita, vas a sufrir. Sí, esa parto, es la cuestión, ¿no? También, que por ejemplo, como una es nueva y no sabe de esto, toda la gente que te habla te llega con algún trauma de su parto y te va llenando de sus traumas. que te cortan abajo todito, que te desgarras, que el dolor es insoportable, que no puedes hacer pipí luego, o sea, es un montón de cosas y uno queda como que... Y se olvidan también de la cesárea, que también la cesárea... También, o sea, yo sí pregunto por las dos, yo me voy siempre por las dos, entonces, ¿cuál es la cesárea? No, igual no, que luego no te puedes levantar, que es mucho más difícil, que te tarda como no sé cuántos años en curar la herida... Ajá, porque son 7 capas de piel, que no sé qué. Y es como que... Yo creo que, o sea, bueno, lo primero es que yo mentalicé, ahora... yo mentalicé porque ya estaba días y decía, Dios mío, ¿y ahora? Ajá. Y, o sea, lo primero que yo mentalicé en serio fue, y yo dije, por algún hueco tiene que salir. Te juro, sí. Tiene que salir ese guagua sano y vivo y por algún lado. Entonces, yo también era parto normal, todo estaba tan bien para un parto normal. Yo rompí fuente a las 11 de la mañana, rompí fuente. Tuve contracciones hasta 8, se da luz en 10, creo, ¿sí? Y mi bebé sentado, súper cómodo, él de nalga. Entonces, ¿en serio? Sí, y mi ginecólogo, que era cirujano también, me dijo, yo no estoy preparado para tener ese parto normal. Porque lo último que sale es la cabeza y se puede ahogar. Por lo que está sentado. Entonces tú le quedas viendo al doctor con cara de miedo y dices, si usted no está preparado, imagínate. Claro. Entonces le digo, haga lo posible por salvar las dos vidas. Yo envié un video de un parto podálico, ¿verdad? Que justo salía de la alguita el bebé y estaba normal. Claro. Entonces, pero muy consciente al doctor. O sea, yo no me siento capaz, te cuento y vamos a hacer una cesárea. Claro. Yo tuve cesárea. Ah, y es que también este tema, ¿no? El sí y el no. A ver, yo quiero parto vaginal, pero también hay miedos. ¿Tienes miedo? Miedo, así como miedo, solamente eso que les cuento, ¿no? Lo que me cuentan y los problemas que tienen otros. Pero todo parto es diferente. Creo que no, creo que sí voy a ser muy fuerte en ese momento. Hasta ahora me he sentido tan fuerte. A veces veo otras madres que sí, es como que me da cosas porque están, pero que ya no pueden con su vida. ¿De cuántas semanas estás tú? Yo ya estoy de 24, ya entro este domingo 25. Oh, qué bonito estás. Ajá. Sin embargo... Come, come, duerme, duerme. Pero ya estoy en esa etapa en que ya no duermo bien, que estoy incómoda, que no me siento, pero hay los masajes del papi, son indispensables. Sí. Con los piecitos, la pancita. Sí, sí. Sí, sí. Ajá. Y como de paso también soy una mamá que trabaja, entonces es otra labor más. Ajá. Bueno, sí, la realidad también. La realidad de todas las que, la mayoría de las que vamos a ser mamás, ¿no? Y por eso tú eres vocera de muchas mamás que te están escuchando, sí, y que se identifican con tu realidad. Decirte que todos los partos son diferentes, ¿no es cierto? Total, como cada todos son diferentes. Sí. Cada parto es diferente. Cada parto es diferente y cada parto hay que apropiarse de uno mismo y de defender y de saber lo que quieres tú para tu parto. Y saber de que no estás sola, de que no debes de estar sola, de que el parto, yo digo, yo siempre me puedo pensar, a ver, se supone que vamos a dar a luz una vida, ¿por qué tenemos que recibir malos tratos o por qué tanto, ¿cómo se dice?, medicalización también, o por qué tanto miedo que los mismos médicos le ponen al miedo? No le predisponen a la mamá un parto vaginal. Entonces algunos dicen, no, a mí me dijeron que el parto vaginal es horrible y prefiero la cesárea. Y yo que tuve cesárea y digo, no, yo hubiera preferido el parto vaginal, porque la cesárea es una operación quirúrgica y sí te lleva el tiempo para recuperarte. A mí me ha costado y me costó bastante. Una mamá nos dice, Sai, ¿dónde vas a dar a luz? Realmente, ahorita yo estoy confiando en dar a luz en el seguro social. Ya, pero tendrías que irte al Seguro del Sur, ahí al frente del recreo. Ahí están ya con el tema del parto. Eso dice una mamá, que si puedes investigar en el Seguro Social, porque sí hay unidades del Seguro Social que ya manejan esta normativa del parto respetado, donde puede entrar tu pareja, donde puedes dar sentada si quieres el parto. Ya quizás lo influye un poco también lo del sector donde vives, no, para ir tan lado al otro. Entonces ahí sí puedes hacerlo. Y eso es lo que me han contado. No he ido. Pero tienes que informar. Hay tres clínicas particulares las cuales se está dando esto del tema del parto respetado con el tiempo, respetar el tiempo de la mamá, no el apure, sino más bien dejarle que es su proceso. Pero y lastimosamente llenar un millón de papeles. Lastimosamente es pagar. También ya están los hospitales del tercer nivel, también del Ministerio de Salud Pública, donde ellos sí reciben ayuno, en Carapungo, de lo que sea. En Calderón, en el Hospital de Calderón, también están haciendo esto. En la mitad del mundo. Pero también he escuchado que todavía les falta bastante por el tema, sobre todo el tema del sí, trabajo. Una mamá, dice Andrea, mamá universitaria, es muy importante tomar en cuenta este tema porque la violencia ginobstetra es a diario. Hay en un centro de salud en el sur que pueden dar sentadas. Te invita a investigar cuáles centros de salud ya tienen esta normativa del parto respetado para que te sientas mejor contigo y tu bebé, que ya viene en camino. Sí, sí, he leído un poco eso de que una de las mejores posiciones es sentada, ¿no? Porque tiene que ser el parto vertical, porque ajá, si no es el descenso. Y sabían que había 50 posiciones de anteriormente, para dar el parto, ajá. Y la única que utilizan es la acostada, ajá, la que menos se necesita. Y esa es a partir del siglo XV, donde el rey se le ocurrió que quería ver el parto de sus hijos y dijo, no, pues yo quiero ver el parto de mis hijos, entonces hágalo acostado. Y después se quedó institucionalizado, ajá, porque fue hecho de un rey. Entonces, ajá, imaginémonos cómo, uh-huh, cómo va toda esa idiosincrasia que se fue de sí. Entonces ya venimos con más dudas de la SAI, ya venimos con la MAPU, con su proyecto que nos cuente, la Gaby, también la Isa, que está acá colitándonos con los comentarios, y todas las amigas y amigos que están conectados, el compañero de vida de la SAI, que venga y salude también después de los mensajes de Radio Casa de la Cultura. Recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984-957330, nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y la línea telefónica 2220966, que nos cuenten sobre sus dudas. Hoy programa especial por la Semana Mundial del Parto Respetado. Regresamos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ponte al día. Capacítate. Soy Juan Carlos Franco, etnomusicólogo. Te invito al taller sobre música y producción radiofónica para que incorpores valor agregado a tus producciones radiofónicas y audiovisuales a través del conocimiento de las músicas tradicionales y populares como de sus instrumentos musicales. CIESPAL te invita, 31 de mayo y 1 de junio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo plan de desarrollo integral del centro histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. ¡Viva el Festival de Arte Urbano Imaginario! Del 13 al 21 de mayo. Por el Día Internacional de los Museos. Prepare su agenda y participe. Este 15 y 16 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, donde tendremos para usted Teatro de la Calle y Circo Urbano en el Teatro Prometeo. ¡Le esperamos! Para juntos festejar el Día de los Museos en el Festival de Arte Urbano Imaginario, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Bueno, y estamos aquí en Ponle Oído a Mamá Universitaria. ¿Sabías que hoy, 15 de mayo, es el Día Internacional de las Familias? ¿Por qué se crea este Día Internacional? Para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños, las niñas y los jóvenes. A pesar de que el concepto de familia se ha transformado en las últimas décadas, evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y a los cambios demográficos, las Naciones Unidas consideran que la familia constituye la unidad básica de la sociedad. Y en este contexto, el Día Internacional de la Familia nos da la oportunidad de reconocer, identificar y analizar cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a su desarrollo y evolución. Y aquí viene mi pregunta. Bueno, pues estamos con el Día Internacional de la Familia, ¿por qué el derecho a nacer no es parte de un derecho, de un respeto hacia el buen nacer, el buen parir y el buen criar y todo el buen, buen, buen, buen, y todo el buen, buen, buen, el buen suma causa, hay que decir, nuestro expresidente, ¿no? El compañerito. Entonces, imaginémonos, ¿no? ¿Cómo estamos ahora con este tema que todos tenemos que ponerle a la lucha? Yo sí me pongo un conflicto con el tema de lucha, porque todos tenemos que hacer la lucha y todos tenemos que guerrearle, porque tenemos que hacernos valer nuestros derechos cuando debería ya estar institucionalizado cosas, y no es que tenemos que estar peleando por esas cosas, ¿no? Mapu querida, la Mapu tiene un lindo proyecto que se llama Bicíclica. Un proyecto que ha gestado, leí todo su proyecto bello, donde ella quiere hacer un gran viaje. Primero, pregunta, ¿de dónde te nace el proyecto? ¿Por qué bicíclica? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, bicíclica en sí como se fue gestando y también nace como de todo un tiempo de información realmente y de compartir con mujeres y de empoderarme de esa información desde mi cuerpo. Y con las ganas como de también conocer y armar redes con mujeres sobre la partería tradicional, los ciclos femeninos. Y nació de hacer también el viaje en bici, porque sentí que realmente todo mi cuerpo trabaja en moverme desde la bici. Como desde la bici, desde el centro, desde, ¿no? El centro, como siento que... Siempre te ha movido el tema de la partería. ¿Por qué tú querías irte al oriente? ¿Lograste irte al oriente con las mamás? No, bueno, las conocí a las mamitas, a las parteras de Mupaquín, pero están también dentro de mi mapa aquí en Ecuador. El viaje empieza en México realmente y termina en Ushuaia. ¿Cuándo te vas? Entre el 15 de septiembre es como mi gran fecha. ¿Tú vas a viajar con alguien o vas a viajar sola? Porque decía tu proyecto viajar sola. Viajo sola, ajá. ¿Sola? Bueno, viajo realmente acompañada de todas las mujeres y las voces a las que voy a dar visibilizar y también acompañar. Y creo que justamente Bicíclica trata de armar una red entre mujeres, entre úteros, entre guaguas, entre hijos que nacen también, y acompañarnos así. Entonces, creo que así sola realmente no vas a estar, o sea, sola me refiero a la persona, sola, ¿no? En persona, yo sola persona. Y mi bici, sí. Y creo que es también como un viaje muy hacia adentro, como para también conocer desde ahí, conocerme desde ahí. Ya, también decías, ¿qué es lo que esperas de este proyecto? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que quisieras después hacer con ¿qué te aportarían todas las voces que vas a reunir en todo? Bueno, realmente justamente la idea es, bueno, tengo mi página web, que es www.bicíclica.com. Todavía falta como un montón de, bueno, está como ahí en blanquito con un par de historias, pero ahí va a ser una de las vías donde voy a compartir las historias. La idea también es justamente con cada encuentro que tengan con las mujeres es generar como un gran campo de visibilidad, en el sentido como con la fotografía y también con lo audiovisual. Y el gran sueño es como poder generar un documental sobre todo este viaje. Y el gran, gran, gran sueño es como tener un libro, o sea, o libros sobre la investigación, como un gran manual. ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿Cuánto tiempo prevés? Bueno, el viaje lo tengo como de México hasta Ecuador, que es como el primer tramo, entre un año y medio. y en Ecuador como poder generar el primer contenido para también llamar a que me apoyen para poder seguir como el resto de Ushuaia, que sería otro año y medio. Porque la idea sí es poderme quedar como un buen tiempo, en las comunidades y también de la misma manera como voy a investigar y también nutrirme, es la idea como del proyecto, es ir bajando a los diferentes lugares o comunidades y poder compartir también. Y bueno, y desde ya, y como ya te dijimos tras cabinas, esperamos y tenemos el honor de ser, que queremos que tú seas nuestra vocera aquí con en Mamá Universitaria. Gusto, y pues más que ahí nosotros también ir llegando también la información que tú tienes y ir compartiendo, porque es de esta red, ¿no? Sí, material y lo sí, muchas gracias realmente como Gaby también, como por la invitación, es como lindo. Es la primera entrevista que tengo. La patadita de la buena suerte. La patadita de la buena suerte con tan buenas bendiciones. Entonces, estoy como muy alegre de poder compartir entre mujeres también con vos. Gracias. Contigo también, que esté la pancita. Escuchando. Ya en familia. Y saber que justamente me encanta también como el lema de esta semana, el parto respetado, es que el poder de parir está en ti, en vos. Y justamente creo que es de eso también, como en mi viaje, en mi proceso, como el poder de hacer esto está en mí. Y en cada pedaleada que lo dé, es cada, tu misión. Es mi misión. Si no lo hago yo, si no me muevo, entonces ahí fue como cuando realmente me enamoré de la bici y dije, wow, como si no me muevo de mi cuerpo, nadie más lo va a hacer. Y así fue que lo decidí realmente hacer en bici este proyecto. Chévere. La libertad es uno de los derechos más bacán que el ser humano tiene. Sí, realmente sí, creo que también es, y ahí creo que también se le puede anclar como la libertad de dar voz a tus derechos, de dar voz a tus necesidades, de dar voz justamente cómo queremos dar a luz y con quién, es algo que necesitamos cada mujer y cada familia, cada hombre, como concientizar que esta información, cada parte y cada guagua que venga feliz y con otra información es un ser feliz y sonriente que genera otra energía en el mundo. Entonces, así es, y en este encuentro nos hace más felices el tener un papá siempre, claro, ¿no? Que esté acá compartiendo con Sai, que haya venido a traer la cabina, que la haya acompañado en este espacio. Santiago era, ¿cierto? Correcto. Santiago, ¿sí? Preséntanos y cuéntanos qué ha sido este momento, este embarazo para ti. Bueno, chicas, primeramente gracias por hacerme parte de este espacio. Creo que sí, también es importante escuchar la voz del otro lado, ¿no? El lado B del cassette, que es también el papá. Bueno, con mi esposa, ahora estamos atravesando, como tú dijiste, este proceso, esta etapa, que si bien es cierto, es dura, trae muchos retos, pero es muy bonita. Para bien o para mal, quizás, como papás, como hombres, nosotros no tenemos esa capacidad de dar vida, esa capacidad de tener un debería ser humano ser dentro. Así, ¿no? Debería ser así, pero pero creo que Dios fue muy sabio, ¿no? Al elegir al ser más fuerte y darle esa oportunidad y ese privilegio de traer vida acá al mundo, ¿no? Nosotros no sentimos quizás los achaques, quizás no sentimos, bueno, a veces uno que otro antojo sí, pero del resto no. Aún así, yo siento que sí estamos conectados con nuestros hijos desde el alma, desde los pensamientos. Ellos nos sienten también. Mi hijo, por supuesto, me escucha, sabe que estoy aquí, por ejemplo, y él reacciona ante esos impulsos. Entonces, sí, es una etapa muy bonita, la verdad. Es muy chévere. Y la parte triste de lo que les escuché es justamente el maltrato que reciben las mamás en el momento de dar a luz. Está muy preocupado también por eso. Por supuesto, porque ¿te dejen entrar o no? Aunque sí dejan. Los papás sí, o sea, nosotros sí les vamos también. Lo que sí yo sé, algo que me pasó a mí es el momento en la noche cuando ya te quedas internada, yo quería que alguien me acompañe. Yo quería que sea mi esposo. Claro. Y por el hecho de que estamos mujeres internadas y el aseo y tantas cosas que hacen, no dejan que alguien masculino esté dentro. Uh-huh. Entonces, yo no sabía. Ese rato busqué una tía que me vaya a acompañar, pero mi mamá estaba acá en Quito. Entonces, eso sí creo que no ha cambiado. Creo que sigue así. Entonces, que la mamá también contenga, que la abuelita también contenga. Y pero y... tú siempre ahí también respaldando a tu esposa, porque tú también decides muchas cosas en el momento. He buscado... Te he empoderado también, o sea, eres informado. Exacto. En búsqueda de esa información justamente he ido y un médico, bueno, familiares que son médicos, nos dieron una justificación al por qué los papás no podemos entrar al parto, específicamente en el sector público. Y es porque me decía, mira, hay otras mamás que también van a estar dando a luz ahí. No vas a creer que alguien, otra persona, otro señor entre y le vea a tu esposa desnuda y le vea. O sea, me pareció por un lado un poco lógico, ¿no? Claro, pero también debería tener cortinas, tampoco es que uno va a estar ahí. Por supuesto, exacto. Pero es que eso sí he escuchado. Hay algunas justificaciones como esas, ¿no? Me preguntaron porque era cesárea y creo que ahí sí de ley entra alguien. No, porque se ha entrado a cesárea, papás. Fácil entrar, si entra necesaria, tú les enseñas. Defiendan sus derechos, háganse amigas de por supuesto. Creo, ¿no? Ese amigo del quiero ver a mi guau. Yo quiero cortar el cordón. Exacto, yo quiero filmar, quiero estar. No, sí, por supuesto. Ah, sí. Y ya se nos fue el gatito que íbamos a poseer el audio de la rumba. Antes del audio, ustedes que me cuenten algo, alguna duda ya de su embarazo, de su parto. Que tengan algún miedo, alguna historia, alguna anécdota de antojo también. Creo que nuestro único miedo actual como tal es por el tema de por ejemplo, mi sangre. ¿Sí? Es el único miedo que ha sido de todo mi embarazo. ¿Tipo de sangre? Mi tipo de sangre. Yo soy O negativo. Él es O positivo. No sabemos qué será él. Todos en el RH. Y creo que ha sido como que lo que más preocupante. De ahí, la mayoría del embarazo ha sido bastante calmado, bueno. Sí, no me ha dado tanto problema. Bueno, aquí la parte estética, que bueno, ya, eso pasará. Ajá, los antojos. Exacto. Cositas así. Pero de ahí, bastante... Mi embarazo sí ha sido bastante bonito. Sí. Sí, en términos generales, muy, muy chévere, bastante sobrellevadero el tema. Sí, nos preocupa, a mí, por ejemplo, me preocupa el tema de que le atienda un buen médico, alguien que tenga experiencia. Sí, eso es muy bueno. Que quizás no haya una mala práctica médica, tú sabes que aquí en el país eso es un tema que ocurre, tú entras por un resfriado y sales con otra cosa, entonces... cosas por el estilo, entonces sí, lastimosamente, y bueno, qué pena hablar mal así del sistema público, pero qué suerte sería, ¿no? Poder acceder a otras opciones, quizás la parte privada, que siempre vas a ir a tener otra clase de atención y otra clase de cuidado. Que el sistema público cambie mejor. Ese sería un sueño. Vamos a luchar. De hecho, sí, hay varios colectivos que están luchando. Yo también, ¿no? Sí, he estado en Doulas. en un sistema público atendiendo pacientes en Riobamba. Y sí, o sea, ha habido esos temas, esos pretextos y todo eso. Yo he ido y dice: a ver, vamos a ver qué hace la doula. Y cuando yo me meto en ese espacio donde está la ginecóloga o los tetras esperando que dé luz y los otros están y la mamá está botada solita en la camilla, ahí es cuando nosotros entramos y le damos el confort que necesita. Y mi tía, que es obstetriz, le mando un gran saludo. Ella me dice: aquí es este huequito. Pero lastimosamente, en este huequito, nosotros no podemos hacerles entrar a la paciente con alguien. Por este mismo tema que tú comentas, que si va a ver el uno, que si va a ver al otro, que si va a gritar, que no sé qué. Entonces, yo creo que son pretextos también para hacer eso. Entonces, y no, pues tengan siempre conscientes de que el parto también es espiritual. Mucha contención. Si ella sabe que estás afuera, aunque no estés a su lado, sabe que estás ahí. Y tu bebé sabe que estás ahí. Correcto. También. Igual la familia que esté cerca. Me gustaría, para cerrar ya con ustedes, para dar el paso a la Mapu, que de sus contactos, que nos di cuenta de lo último que falte, que le dediques unas palabras a tu bebé, que sabemos que te está escuchando, a las mamás que están embarazadas, y Santi, luego a Sai. Yeah. Yo sí. Ya, perfecto. Bueno, yo realmente le hablo todos los días, pero lo que siempre le pido es que se prepare, que también me ayude, porque este va a ser un trabajo de los dos. Que lo amo muchísimo. Y gracias. No, yo me muero eternamente agradecido a ti. Gracias, yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Eres una gran compañera y yo creo que a tu lado y con nuestro enano, pues lo vamos a lograr y todo esto va... nos va a dejar lindos recuerdos, como ahora, como el de hoy día. Como el de hoy día. Por supuesto. ¿Cómo se llama el guagua? ¿Cómo se llama? Said Ezequiel. Ah, ya. Said Ezequiel. Muy bien. Ajá. Muy bien. Mapo, eso, querida, chicos. Tú decías que te falta. ¿Qué necesitas para emprender este viaje? También apoyos. ¿Apoyos de quién necesitas? Bueno, justamente estoy en la búsqueda de gente que le interese realmente como apoyarme en el proyecto. Estoy por ahí en el mes de julio en lanzar mi crowdfunding también para generar apoyo y visibilidad también con el proyecto, porque emprendo ya en pocos meses, cada vez cuento y digo, wow, ya solo faltan 4 o 5 mesecitos. Así, entonces, sí, o sea, si me están escuchando y también les interesa como saber un poco más sobre mi proyecto, me pueden seguir en las redes, o en Bicíclica, que me encuentro en Facebook y también en Instagram, en mi página web donde están toda mi información, también mis contactos. Y sí, como justamente pensaba así mientras les escuchaba, como lo lindo de generar comunidad, ¿no? Desde la información también, desde el apoyo. Uh-huh. Y también pensaba que el mismo hecho como de generar esta información en otros lugares y también investigar y andar sobre bicicleta y es un acto de libertad. De la misma manera como querer parir en libertad, querer tener el poder de parir. Entonces, y decidir ser mamá también. Sí, el decidir. Uh-huh. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Ya es como un acto. ¿Dónde? ¿Por qué? Un gran acto de libertad, entonces. Uh-huh. Creo que es una gran información, así que eso, les invito. Uh-huh. ¿Puedo mandar unos saludos? ¡Claro! ¡Obvio! ¡Dale, dale! Me están poniendo así. Bueno, quiero mandarles saludos a toda mi familia, a mi pa, a mi ma, a mi ñaño, que me están escuchando, a los visionarios, a Miguel, Hugo, Mono, que también son, un grupo de cicloviajeros que están de nuevo a emprender su viaje. También les invito a que sigan su proyecto hermoso y a todas las mujeres, hombres que nos escuchan, que se sigan conectando, que nos han escuchado y que se sigan conectando. Así que, bueno, ahí, Santi, saludos, rapidito. Bueno, sí, a toda mi familia que también me está escuchando, a mis amigos ahora. Sí, y a ellos, tú, mi amor. Bueno, yo creo que ahorita están conectados, veo que Mayra, hola Mayra, ay, no sé, Mayra, Cari, Jorge, que nos están escuchando, y Pau creo que también estaba conectado, conectaron al video. A mi familia, que la amo mucho, y a nuestros amigos y todos los demás. A toda la familia. A todos los que nos conocen. Bueno, como mamá universitaria también muchos saludos y gracias, porque así vamos tejiendo esta red y a más mamás nos van escuchando, mamá universitaria. Nosotros este día viernes tenemos un encuentro. Ay, el viernes es la muestra de arte sobre maternidades y paternidades. Vayan a ver, es hasta el viernes, está todos los días de 8 a 4, está súper chévere en la Flaxo. Es una muestra de Glenda Rosero sobre maternidad, todos los conflictos que hay en la maternidad, las anécdotas, todo. Vayan a ver, es una muy buena muestra. Está hasta el viernes. A las 5 de la tarde, mamá universitaria va a exponer sobre su proyecto. Acompáñennos también en la Flaxo el viernes a las 5, pilas. Y tenemos el taller que vamos a hacer sobre el parto respetado y les quiero invitar a ustedes para el 25 de mayo en Ecomedic Prenatal junto con Pasiflora al frente de la calle Mariana de Jesús. Y vamos a hablar sobre este tema, sobre el parto respetado. Vamos a hacer ejercicios para la preparación del parto. Vamos a tener también aprender masaje en pareja también, para que vayan también aprendiendo. Y pues ahí estaré yo siendo su coordinadora, su coach. No se pierdan el taller. Y hoy, Sai, por venir, te has ganado un masaje. De mamá pancita. Así. Así que ya coordinamos bien, con Gaby. Te has ganado ese masaje. Y no se pierdan el taller. Ahí nos vemos. Listo. Esto fue un encuentro más en Mamá Universitaria. No se olviden que este espacio es para las maternidades sin reglas, para maternar con amor, con cariño, pero también en defensa de nuestros derechos. Muchas gracias por estar aquí, gatito. Dame poniendo el audio. No nos quedemos sin la música, la rumba de las madres de Rosa Zaragoza y Marisa Drago. Yo soy Gaby Ordóñez y nos vemos el próximo miércoles. Entre libros y pañales, esto fue Mamá Universitaria. Muchas gracias. Cuando las paren en mi casa, yo también quiero parir. Me voy a parir a mi madre.